una jornada democrática auspiciosa y el comienzo de un nuevo mandato presidencial siempre renueva las expectativas, y con esa vocación hemos compartido la Asamblea Legislativa y hemos asistido a este acto de renovación del mandato presidencial y hemos escuchado el discurso de la Presidenta. En realidad el discurso estuvo concentrado casi con exclusividad a reivindicar la gestión del primer mandato presidencial, incluso también involucrando el antecedente del mandato de Néstor Kirchner. Hubo mucha evocación a estos 8 años anteriores y prácticamente no hubo alusión al futuro. Nosotros esperábamos que la Presidenta trazara los lineamientos de los próximos 4 años, que trazara la visión estratégica sobre cómo va a encarar su gobierno hacia adelante, porque más allá de las diferencias que tenemos respecto a cómo se han desarrollado estos años anteriores de gestión, lo importante es mirar para adelante y ver cómo se posiciona el gobierno para atender los distintos problemas pendientes, cómo se va a fortalecer las posibilidades de desarrollo económico, social, productivo. Y bueno, no, esto estuvo ausente, lamentablemente. Así que me parece que es un déficit importante en el mensaje presidencial. Bien, con respecto a la tarea legislativa, la Presidenta, bueno, abogó porque se dé un rápido tratamiento a algunos proyectos que ya ha enviado, como la Ley de Tierras. En ese sentido, del bloque que usted integra, ¿pudieron conversar sobre el particular? Sí, son temas que están en tratamiento y bueno, ahora se van a incorporar en las extraordinarias que se han convocado, así que vamos a tener una 2 o 3 semanas por delante, de aquí a fin de año, muy intensas en la labor legislativa, así que bueno, la semana próxima va a haber sesión para tratar el presupuesto probablemente, y la semana siguiente también. Se están incorporando varios temas importantes, modificaciones a la legislación penal tributaria, al lavado del narcotráfico, también respecto a papel prensa, la ley de tierra que usted mencionaba. Va a haber varios temas en la agenda, temas importantes. Así que, bueno, allí estaremos trabajando en las comisiones los próximos días. El día lunes ya se empiezan a conformar algunas comisiones, va a haber reuniones de comisión, el martes también. Estamos aguardando que se formalice la convocatoria, pero seguramente el martes va a haber un plenario de varias comisiones, entre ellas la de asuntos constitucionales, donde voy a estar participando. Hasta ahora está confirmada la integración de esa comisión junto con la de presupuesto, así que vamos a arrancar con todo, vamos a tener una agenda de trabajo muy fuerte, y bueno, una vez que se vayan produciendo los dictámenes en comisión, estaremos en condiciones de dar a conocer nuestra opinión sobre cada uno de los temas. Respecto a la ley de tierras, hay varios proyectos presentados, no solo el del Ejecutivo, y hay dictámenes de comisión que cayeron al terminar el mandato legislativo anterior, que ahora se irán a reproducir, con la voluntad de perfeccionar la sanción de una nueva norma. Nosotros compartimos la visión genérica respecto a que es importante establecer un límite para la propiedad de extranjeros sobre la tierra, teniendo en cuenta el valor estratégico que tiene este recurso natural. Y bueno, hay distintos aspectos. Nosotros creemos que el proyecto del Ejecutivo es mejorable, que se pueden introducir varias modificaciones para que salga una muy buena ley. Así que próximamente podemos contarles bien cómo avanza todo esto. Bien, diputado, además de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿qué otra comisión usted integrará? Todavía no sabemos, porque recién me confirmaron el miércoles que voy a estar en Constitucionales, que es una de las comisiones que me gustaba estar, y después, bueno, hemos nominado otras donde preferimos estar. Hay que ver las necesidades del bloque, y hay que ver cómo avanzan las conversaciones entre los bloques para la conformación definitiva. Van a ir conformando las comisiones indispensables para poder abordar los proyectos que van a entrar ahora en la agenda de extraordinarias. Y luego seguramente en febrero se completarán las otras comisiones. Así que por ahora tengo asegurada la participación en asuntos constitucionales. Luego veremos en qué otra comisión quedo integrado. ¿En enero hay un paréntesis en la labor del Congreso? Sí, aparentemente en enero va a haber un paréntesis y luego se retomará en febrero ya con el trabajo en comisiones. Bien, en lo que hace la Intendencia, ¿ya se produjo entonces el traspaso de mando a manos del doctor Inza? El acto protocolar se va a concretar el día lunes, al mediodía, pero ayer hemos firmado ya con el doctor Inza el acta de transmisión, el acta administrativa, teniendo en cuenta que mi mandato venció hoy a las 8 de la mañana, así que ya a partir de las 8 de la mañana ya está a cargo el doctor Inza, aunque fue una firma privada porque todo el acto se va a completar el lunes. El lunes vamos a ratificar el acta públicamente y el doctor Inza va a jurar y asumir ya formalmente las funciones. Bien, bueno, diputado Duclos, le agradecemos muchísimo este primer contacto en su nuevo cargo con Radio La Barría y por supuesto que estaremos en permanente contacto como lo hemos hecho mientras usted estuvo en la Intendencia. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y como siempre a disposición.